¿Qué es el derecho a la consulta? Los pueblos indígenas tenemos el derecho de manejar nuestro propio desarrollo y participar en todas las decisiones que nos competen. El Estado tiene la obligación de consultarnos antes de tomar decisiones que nos pueden afectar. Para que la consulta sea válida, debe realizarse de buena fe, mediante mecanismos adecuados y con la finalidad de alcanzar un acuerdo o consentimiento sobre las medidas a tomar. El derecho a la consulta es uno de nuestros derechos colectivos que tenemos como pueblos indígenas, que el Estado tiene la obligación de respetar, y nosotros el derecho de exigir.